conocía eso. ¿Hace cuánto que no pasea? Pues llevamos casi 2 años y medio o 3 desde que empezó la pandemia. Como estamos ahora con la pandemia, esto, hay muy pocos eventos y los gimnasios han estado cerrando, abriendo, pero ya gracias a Dios poco a poco ya se está animando la cosa. Ya mismo otra vez volvemos a subir al ring, si Dios quiere. ¿Dónde aprendiste a boxear? Pues aprendí hace, cuando yo tenía 15 años, me llevó un amigo mío a un gimnasio y ahí empecé con él, en el Saidín. Fue así ya, tengo ya 29, pues por lo menos 15 años. Sí, claro, aquí me conocen mucho, todo el mundo me conoce de aquí, como boxeador, que he estado boxeador profesional, he estado en eventos por aquí. Y la verdad es que a los niños sí les gusta, he estado también dando clases aquí en el Centro Amarillo y se anima mucha gente, lo que pasa es que la han quitado. Y eso me gustaría que hicieran algo, porque a los niños les gusta mucho y los sacas de la calle. No están tirados en la calle, están metidos ahí todas las tardes y se entretienen ahí haciendo su deporte. Es un boxeador que le gusta boxear. ¿Y por qué? ¿Por qué crees que es un activo de salud en el barrio? Porque enseña a boxear a las personas, yo qué sé. Saca a las personas de la calle.